Larry, Curly, el boxeador musical con Dorothy Granger. Dices que eres mi apoderado. ¿Dónde está lo que ganamos anoche? Sí, lo único que yo saqué en esa pelea fue esta ceja abierta. ¡Vea! Palabra, muchachos. Los gastos fueron muchos. No nos alcanza ni para comer. Ya no lo aguantamos. Cambiaremos de apoderado. Un momento, caballeros. No me pueden hacer eso a mí. Son mis únicos boxeadores. Hola, bello Brumel. ¿Qué tal, señor Magón? Un momento. ¿A dónde estaba? Desayunando. Vete a atender los clientes, rápido. Sí, señor, rápido. ¿Qué desean, caballeros? Denos el dinero más grande que tenga. Un momento, yo no he terminado aún. Yo quiero un huevo podrido con pan francés. ¿Huevo podrido con pan francés? Sí. ¿Y eso para qué le sirve? Es para que mis amibas se desarrollen bien. Oh, lo siento mucho. ¿Y ustedes, caballeros? Tráigame un bistec. Un momento. Tres hamburguesas, nada más. Tres hamburguesas. Perdóneme, señor. Soy músico. ¿Y eso qué? Bueno, yo diría que con un poco de música vendría más gente. ¿Cuánto quiere usted ganar? $250, pero para usted serán 200 solamente. Le daré un poco de sopa. De acuerdo. ¿Y usted sirve? Espero que la sopa esté caliente. Ah, no se va a arrepentir. ¡Fuera! Lo siento, caballeros. La carne es muy fresca. No les daré hamburguesas. ¿Cómo? Pero, oiga. Oh, un momento. No puede hacernos eso. ¿Me ha entendido? ¿Pero qué les pasa, amigos? Yo solo quería hacerle... ¡Por favor, déjenme! Se cree muy listo, ¿eh? Ahora traigan las hamburguesas. Oiga, usted es un campeón. ¿Yo los desmayé? Seguro. No se acuerda. Usted los golpeó. No, cada vez que oigo esa música, siento algo extraño. Quiero dar de golpes. Oiga, ¿qué ha hecho? ¿Quiere quedarse sin trabajo? Lo lamento. Ellos son mis amigos. Soy víctima de las circunstancias. ¿Acaso cree que esto es un acto? Fue por esa música. ¡Hey, músico! ¡Toque esa selección de nuevo! ¿Qué pasó? ¡Mire! ¿Cómo se subió? Fue usted. Voy a ser su apoderado. Pronto seremos millonarios. Venga. Usted también. Venga. Formará parte de la corporación. ¿A dónde nos llevan? Voy a entrenarlos, tonto. ¡Ay! Necesitas refrescarte. ¿Cómo te sientes? Tu condición es magnífica. ¿Yo, caballeros? ¿No podrían ayudarme? Tengo un gran problema. Oh. Siéntate. ¿Acaso no lo escuchaste? Dijo caballero. Además, ya te dije que el boxeo y las mujeres no se mezclan. ¿En qué puede ayudarla, Linda? Estoy en un terrible dilema. Sí, los automóviles extranjeros no sirven. No, no es eso. Se enfangó. Oh, bueno, solo tiene que lavarlo y le quedará limpio. No, mire la zanja. Ah, la zanja, sí. Oye, tú. Sí. Tienes que ayudarme. Vamos, ven acá. Dame una mano. ¿Cuál quieres? Que no ves el problema. Un momento. Necesitamos a Larry. ¿Dónde se escondió? ¡Míralo! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Yo lo encontré! ¡Yo te ayudaré! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Hey! ¡Un momento! ¿Qué te pasa? Vean, aquí está. ¡Oh, tonto! ¿Acaso tienes licencia para pescar? ¡Un momento! ¡Muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí me buscaron! ¡Muévanse! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Vamos! No me di cuenta. Tú, campeón, levanta la parte de atrás. Tú, ayúdame aquí. Un momento. Tengo una idea mejor, Larry. En la música hay fuerza. Sí. Recoge tu violín y tócale su música al campeón. Soy un hombre muy fuerte. ¿Qué es lo que te he dicho sobre las mujeres y el boxeo? ¡Vamos, tonto! ¡Anda, sube! Te veré en la pelea. No te preocupes, no me hará nada. Hasta luego. ¡Ya, sube! Y en esta esquina, el campeón, el matón Kildor. En esta esquina, el retador, Stradivarius. Anda, saluda al público. Muchachos, quiero una pelea limpia. Nada de abrazos, ni nada de golpes bajos. ¿Quién es mi oponente? El que está sentado en esa esquina. ¡Oh! Ven acá. Siéntate. Oh, no. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso, Corley? Lo que tengo es cosquillas. ¿No ves que te están mirando, tonto? de veras. Gracias, amigo. ¡Uno! ¿Quieres que te deje sin dientes? ¡Manos arriba! ¡Tiempo fuera! ¿Y qué es lo que quieres? ¿Que te dé toda la tarde? también, Larry. Seguro que sí.